Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros. Y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más, aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Buenas noches, mi amigo popenático. Soy Brian Chaparro y hoy te vengo a compartir lo más chévere de la música pop ecuatoriana. Ya sabes, de esas canciones que se convierten en clásicos con el paso del tiempo. Así que para oído, que lo que se viene es espectacular. Te recuerdo que este programa llega gracias a Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y de paso, te recomiendo que visites nuestra fanpage Popetas Musicales, si quieres saber más acerca de la música pop. A estas alturas te preguntarás, ¿qué música pienso poner hoy si parece que la música ecuatoriana se me hubiese acabado? Bueno, pues, ¿te suena una banda que se llama Estación Cero? Si no, mejor escúchalos, de ley te van a encantar. Así que nos vamos con Estación Cero y su canción Sin Tu Amor. Cada palabra te hago confundir, pero cuando te siento tan cerca de mí, mi cuerpo entero tiembla y ya ves, no es fácil ser tu amigo. Cuando siento que yo quiero más contigo, pero ahora entiendo que dejaré de creer que soy solo y vacío si no estás conmigo. Si a nada será igual, tu recuerdo se irá, quedará en el olvido. No veo miedo pensar que le dé su paz y ya no estás aquí. No puedo seguir, no puedo vivir sin ti. Disculpa si con cada palabra te alejo de mí, pero es que me di cuenta no eres para mí. Mi cuerpo entero tiembla y ya ves, no quiero ser tu amigo. Cuando siento que miedo Acabas de escuchar a Estación Cero y su canción Sin Tu Amor. Te cuento que la vida de esta agrupación ha cambiado en 2 años, y hoy son una de las bandas más reconocidas del país. El sueño de Estación Cero comenzó a hacerse realidad hace poco tiempo, luego de que decidieron salir del anonimato y empezaron a cantar para que la gente los escuche. La puerta al estrellato se les abrió cuando ganaron el concurso La Banda que Abre a Panda, organizado por Radio EXA, en donde obtuvieron el primer lugar, y fueron teloneros del conjunto musical mexicano que dio un show en Quito en el año 2007. Y bueno, seguimos con una mujer increíble. Se viene Andrés Espinosa y su tema Esperando. Se acaba de deleitar la hermosa voz de Andrés Espinosa, interpretando su tema Esperando. Esta artista guayaquileña es considerada por los medios y por su público como una reconocida y talentosa figura musical del Ecuador. Desde pequeña, Andrés Espinosa demostró su curiosidad hacia la música y su gusto por la escritura y la composición, llegando a formar parte del coro y la banda musical de su colegio. Comienza su carrera en el año 2005 a la edad de 16 años. Lo que a pesar de su corta edad no significó un obstáculo para recibir la aceptación de su público, de una manera inigualable. y aunque permaneció algún tiempo alejada de los escenarios, ha retornado y esperemos a ver qué sorpresas nos tiene preparadas. Ahora te invito a escuchar el superclásico Quisiera Estar Contigo, de la agrupación Los Errantes. Quisiera estar contigo cuando sientas nostalgia, cuando sientas que el mundo no es nada para ti. Seré en ese momento lo único en tu vida, lo único que tengas para hacerme feliz. Y pasarme los días, los meses y los años, toda una eternidad a tu lado mi vida. Ser el cofre que guarde tus momentos de amor, tus ratos de alegría, tus ratos de dolor. Secaré con mis besos las lágrimas que rueden por tu cara bonita y te haré sonreír. Borraré de tu mente las huellas de un pasado, te daré mi cariño y te haré muy feliz. Quisiera estar contigo cuando sientas nostalgia, cuando sientas que el mundo no es nada para ti. Ser el cofre que guarde tus momentos de amor, tus ratos de alegría, tus ratos de dolor. Secaré con mis besos las lágrimas que rueden por tu cara bonita y te haré sonreír. Borraré de tu mente las huellas de un pasado, te daré mi cariño y te haré. Esta alucinante canción se llama Quisiera Estar Contigo, de la agrupación Los Errantes. Sin duda un clásico indiscutible, que no puede faltar en nuestra lista de canciones. Bueno, te cuento que Los Errantes fueron reconocidos no solo en Ecuador, sino en países como Perú, Colombia, Chile, Argentina y México. El estilo interpretativo de Daniel Flores y la música que le imprimían a todas sus canciones les hizo ganarse el cariño de un público muy variado. Y hablando de estilos únicos, te invito a que te deleites con el tema Tal vez hoy en bici te vaya a ver, de la banda Alcaloides. Thank you. Acabas de escuchar la canción Tal vez hoy en bici te vaya a ver, de la banda Alcaloides. Alcaloides sin duda es una banda que de a poco se ha convertido en una de tus favoritas. En el 2011 ya dieron mucho de qué hablar con el lanzamiento de su disco La Sombra Fuera del Espacio. Y en el 2012 con la canción Ella Viene del Futuro, que rápidamente se difundió a través del internet, recibiendo críticas muy buenas por su propuesta novedosa. Y ya en el 2013 despuntaron después de que lanzaron el tema Degenerar, con videoclip incluido y su álbum debut recién estrenado. Y ahora, sin salirnos de ese estilo, te traigo algo que de seguro te hará vibrar. Se vienen los Funky Junkies y su tema Chica Crees. Ese ritmo tan animado vino de parte de los Funky Junkies y su tema Chica Crees. Bueno, ¿qué te diré, amigo popenático? Los Funky Junkies son una banda de funk que combina varios ritmos como el rock y el pop, logrando así un estilo único. Esta banda, formada a principios del 2008 en Quito, desde sus inicios se ha caracterizado por su energía y entusiasmo dentro de todos sus shows. Tuvieron un rápido ascenso y al poco tiempo de su creación, la banda grabó su primer tema, El Funk es para ti, y desde entonces no han parado, divirtiendo siempre a su público con el entusiasmo que los caracteriza. Ahora les traigo otra banda increíble, les hablo de Camila y la Máquina de Luz, que vienen con su tema Agua. Mm. Es inigualable el sonido brillante y luminoso de Camila y la Máquina de Luz, que te acaban de transportar con su canción Agua. Bueno, amigo pupenático, déjame decirte que Camila y la Máquina de Luz es un viaje musical y visual que te lleva a través de varios universos. Este proyecto se crea en 2014 por la iniciativa de Camila Terán, uniendo a grandes músicos como Miguel Sevilla, Daniel Herrera, Cristian Dreyer, Bastián Napolitano y Jorge Luis Mora. Juntos crean una propuesta nueva y refrescante llena de varias influencias como el funk, el pop, el rock y el jazz. Y ahora te invito a escuchar otro clásico, en mano del grupo 200 Millas, y esto se llama El Día que las Rosas Perdieron su Color. Aquella tarde del verano aquel que me dejaste solo sin tu amor, al instante desde aquel momento del jardín que cuidamos perdieron las rosas su color al faltarme tu amor. Si sabías que no me podías amar, repetías que te besé más, llorando me decías no te olvidaré porque habías hallado en mí la dicha de tu ser. De la música del recuerdo con 200 millas. Ese clásico sacado del baúl de los recuerdos se llama El Día que las Rosas Perdieron su Color, de la agrupación 200 Millas. Déjame decirte, querido seguidor, que este grupo guayaquileño surgió en 1974 y se disolvió en 1987. Y aunque muchas de las canciones que se escuchan de ellos eran versiones de los iracundos del grupo Los Ranas, el grupo 200 Millas durante su trayectoria produjo 40 temas inéditos.

esperas en mí. Pues todo el tiempo que fui rodando fugaz, me sembraste tantas cosas inmesurables. Esa maravilla que acabas de escuchar fue el tema Idilio, del grupo Umbral. Esta agrupación ecuatoriana fue muy popular en los años 80. Todas sus canciones tienen un contenido social y su tema más conocido es ¿A dónde vas?, que de seguro tú recuerdas o la conoces por la versión de Juan Fernando Velasco. Bueno, pues te cuento que en 1984 Francisco Prado y Nelson García deciden formar el dúo Umbral, que en sus inicios incluía en su repertorio canciones de Charlie García, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, así como de las bandas Supertramp, Cat Stevens y Pink Floyd. Al poco tiempo se les une el guitarrista chileno Pedro Pino y queda la banda conformada como un trío. Ahora nos vamos con un mega clásico que te pondrá nostálgico. Esto es Al Borde, de los Crux de Encarnac. Al borde del fracaso, a un paso. Pasando el tiempo, llegando desde el cielo, como un reloj de sol. Lejos de la vida, cerca de tu voz, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas de desesperación, porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto, quiero despegar hacia el sol. Debo contener el espacio vacío, no puede ser llenado de cosas que no son. Debo convencerme de no quererte tanto, al borde del fracaso.

cansado de sentarme entre tus piernas de cristal. Y cada paso que deslizo por encima de tu piel, me desagrece, me revive y me vuelve a retroceder. Acabas de escuchar la canción Señales de la banda Les Petits Bâtards, Los Pequeños Bastardos. Sin duda, algo fuera de este mundo. Un sonido impresionante y una letra fabulosa es lo que caracteriza a esta banda. Y en este mismo estilo, te traigo a otra banda que de seguro te encantará si es que aún no la has escuchado. Así que para oído, que se viene Cadáver Exquisito con su tema Niña Marciana. La niña marciana se esconde bajo tu cama. Esos fueron los sensacionales chicos de Cadáver Exquisito interpretando su canción Niña Marciana. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, mi amigo Popenático. Siempre es bacán compartir contigo lo más clásico de lo clásico del pop ecuatoriano. Si te gustó la música, te invito a buscarnos en Facebook como Popetas Musicales. Y no te despegues de la sintonía de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Yo soy Brian Chaparro y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop.